La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. Estamos volviendo a reencontrarnos después de dos largos años, Juan, dos largos años, Jesús. Sí, justamente el último programa fue cuando empezábamos a atravesar la pandemia, ¿se acuerdan? 24 de marzo, en la previa del 24 de marzo. En la previa del 24 de marzo. Habíamos estado charlando, recuerdo. Que ya se había decretado el confinamiento en la Argentina, obligatorio, y nosotros habíamos tenido previamente dos semanas antes el último programa, que fue como casi despedida ya, ¿no? Eso fue el 2020, y después en el 2020 volvimos, pero solo creo que por una semana, me parece. Sí, sí. Un par de programas, creo que sí. Recuerdo que estuvimos acá con los barbijos, cuando se usaban en ese tiempo, sí. Los barbijos, ¿no? Era un poco insoportable, pero pudimos sobrevivir. Sobreviviente de una pandemia, de una guerra casi a escala mundial. Digo, el impacto fue mundial, pero la guerra todavía sigue. Y sobreviviendo ahora este verano que no se quiere ir. Tratamos de hacerlo con las saudades de un... teniendo como cortina un gran showman como Ney Matogrosso. Uno de los músicos más espectaculares que ha dado Brasil. A vos que te gusta la cultura brasilera, el fútbol brasilero, seguramente has escuchado a Ney Matogrosso. Los paisajes, ¿no? Brasileros, ¿no? Sí, de todo. Porque que yo sepa, solamente le gusta Ivete Sangalo, ¿viste? Pero después no lo he visto postear otras canciones de Brasil. Ney Matogrosso de Secos y Moleados. Gran artista brasilero que todavía hace show. En marzo estuvo en Buenos Aires. Cuando estuviste en Brasil, un mes estuvo ¿lo en fuiste Buenos a Aires. Ver? Obviamente. Cuando estuve en Brasil carnavaleando, lógicamente que fui a ver uno de los shows de Ney Matogrosso. Es espectacular. Es un frontman espectacular. Siempre, Chino, tú, Eduardo, ¿no? Tú has sido siempre un cultor de la buena música y la buena música latinoamericana, ¿no? Sí. Yo no sé si buena música, porque en realidad para la música soy bastante ecléctico. No, sí, yo he escuchado algunos gustos tuyos que son buenos. Hay gustos finos y gustos, ¿viste? En los temas del programa te vas a dar cuenta la variedad. Desde el rock inglés hasta la cumbia peruana, cumbia, sí, clásica, totalmente. ¿No? La chicha clásica. La cumbia chicha y lo nuevo que está de moda ahora, ¿no? De lo nuevo también. Obviamente. El reggaetón. Obviamente. Reggaetón, cumbia. Vamos a tener a María Becerra, por ejemplo. una cantante que está de moda, bastante linda. Asistí a la cancha de gimnasia, a los partidos de gimnasia de Grima La Plata el año pasado, porque creo que era novia de uno de los jugadores que ya no está más en el equipo tripero. Mira esas perlitas que tira Eduardo, ¿eh? Así que, y después, bueno, vamos a tener otros cantantes que están en plena onda, digamos. Recordemos que Prohibido Cumbia, esta vendría a ser la décima temporada. Históricamente el programa lo arrancamos el 11 del 11 del 2011. ¿Es una cábala eso? Una fecha recontra emblemática. En cierta manera es una cábala. Creo que fue uno de los primeros programas que arrancó junto con Radionauta. Y el hecho de arrancar un martes 11 de abril vendría a ser una especie de cábala. Después vamos a ir charlando qué hicimos en estos dos largos años. 11 años. Tenemos que hacer una fiesta para celebrar los 12 años por lo menos de Prohibido Cumbia. 12 años. Sí. ¿No? Y algún evento. Que Jesús nos comente cómo estuvo en Perú, cómo está la situación social, política en Perú, si tiene algún entrevistado. Creo que tenés una entrevista hoy. Tenemos una entrevista para las 18:30 con Gina Coral, que es una feminista, socióloga, fotógrafa, que nos va a comentar un poco sobre la situación de Perú. Todavía el conflicto, ¿no? Sí, bien. Sigue el conflicto todavía. Son más de 4 meses que está en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Estado trabajando en la selva peruana y vas a volver un tiempito para allá, ¿no? Sí, viajo el 15 de mayo de nuevo a Perú. Es nuestro cronista, Jesús. Va a ser nuestro cronista, exactamente. Seguramente pueda ser movilero también desde allá. Claro, que, por supuesto. Sí, sí, más vale. Las movilizaciones tienen continuidad. ¿Estuviste? La forma en cómo la movilización y cómo se reprime en Perú es terrible, tremendo. Leí los informes que hay de Amnistía Internacional, de organizaciones de derechos humanos, sobre la represión que ha habido, y es la verdad que es escalofriante, ¿no? Bastante un gobierno democrático no se puede imaginar el grado, ¿no? La escalada de bastante preocupante, ¿no? Si podemos pensar como un laboratorio del neoliberalismo en su nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa que ante las crisis, digamos, ¿qué es lo que implica? Un mayor control social, mayor represión. Y Perú puede ser uno de los laboratorios, porque digamos que el neoliberalismo más duro en estos momentos, lamentablemente, está en nuestro país con una hegemonía de la derecha total, ¿no? ¿Será el 2024 el año en que la política económica global salga de su fase recesiva por pospandemia? ¿Cesará el conflicto militar en Ucrania? ¿O se expandirá comprometiendo a China con el polvorín por ahora pagado de Taiwán? ¿O por el contrario, se agudizará la inflación o las crisis bancarias recurrentes con sus efectos colaterales sobre los países más vulnerables, pero también sobre los colosos del poder financiero? ¿Será el tiempo de los oportunismos políticos de cualquier grupo factor, llámese autócratas, conservadores, de derecha dura o derecha blanda, filofascistas, o seguirá el tiempo de los progresismos de medio pelo que concilian los conflictos pero jamás serán capaces de enfrentar y menos de cambiar la voracidad del sistema elitista del capital? Lindo dilema para los que llaman a la resistencia defensiva de estos futuros conflictos globales y a no abandonar la protesta callejera. ¿Podríamos preguntarnos, resistencia pasiva o mayor audacia construyendo las correlaciones de fuerza en el fragor de la práctica? O sea, volviendo a las fuentes de las épicas revolucionarias. Esto y otros temas desarrollaremos en el transcurso del programa. Y también comentaremos, lógicamente, la coyuntura política, tanto local como nacional, en un año exclusivamente electoral. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos. Tú me

informar, y aprovecho también para saludar a Cintia Cárdenas, que hoy es su cumpleaños, nos acaba de mandar un mensajito, espero que le esté pasando bien, seguramente trabajando, pero bueno, espero que sea un día lindo, ¿no? Siempre hay, cumplir años es un día lindo. ¿Hay festejo a la noche? No. Es lo que todavía no sé, mandó el mensaje de los saludos, así que vamos a ver si hace algo, bueno, que invite al equipo de Prohibido Cumbia, ¿no? Sí, también para anunciar desde las redes sociales que vamos a sortear, como todos los años sorteamos el libro, ¿no? Eduardo trajo acá un libro. Porque este programa es cultural, que señores. Comentar un poco con respecto al libro que vamos a sortear. Librazo. Editorial Tusquets. Una escritora, Elena Janeczek, La chica de la Leica. Es sobre Gerda Taro, la primera fotoreportera muerta en un campo de batalla. Gerda Taro fue una de las que creó el mito de Robert Capa, uno de los fotógrafos más famosos mundialmente, sobre todo por su fotografía de la Guerra Civil Española. Entonces, a partir del otro martes vamos a sortear el libro, ¿no? Para que puedan participar del sorteo. Nosotros vamos a hacer una publicación del libro con una foto y solo le van a tener que dar me gusta y dejar un comentario etiquetando a un amigo o amiga, ¿no? Así que a partir de eso van a poder participar del sorteo del libro. Sí, todos los libros han pasado por el filtro tuyo, Eduardo. Después seguimos con el mismo esquema, ¿no? De entregarlo la semana siguiente con la presencia de la sorteo en vivo de la ganadora o del ganador. Invitamos a la persona que ganó el libro si quiere pasar por los estudios de Radionauta. O si no, se lo acercamos de alguna forma. Hasta ahora las personas que han ganado el libro han venido, ¿no? Sí, han venido, sí. Hemos podido algunas personas entrevistar, han habido algunas referentes que han ganado el libro y han estado en el estudio. Sí, sería bueno también que los oyentes nos sugieran para que no tengamos, digamos, el autoritarismo de nosotros elegir el libro a sortear, ¿no? Que eligieran ellas o ellos qué es lo que quisieran, ¿no? Por ahí leer. Los libros están un poquito sabrosos ahora. Sí, están todos saladitos. En estos tiempos, ¿no? Pero siempre conseguimos, digamos, amigos que nos facilitan. ¿Y este libro tiene alguna persona para agradecer? Este libro no, pero seguramente los siguientes van a tener como siempre la ayuda entre comillas de los amigos de Malicia. Le mandamos un saludo a Agustín Arzac. Bueno, seguramente nos está escuchando. Eduardo. ¿Dieron inflación? ¿Dieron los índices de inflación? No, todavía no. Esta semana la van a dar. El 14 están informando. 14, 3, 14, 14 están informando, como todos los meses, el índice de inflación. Arriba del 7%. Hasta ahora, ¿no? Están circulando lo del informe de los privados, que dicen que está arriba del 7%. 7,1 en capital, sí. era el número, y por ahí debe andar, digamos, la... En teoría va a ser el último mes en que Sergio Massa los va a ver bastante complicado la inflación, porque después va a haber una baja. No va a ser grande, pero sí va a haber un estancamiento, ¿no? Porque esta ahora inflación, lo que hemos tenido es de que la inflación está subiendo. Está subiendo todos los confianza, meses. ¿Vos tenés confianza en el felpudo de Davos? De que pueda estancar, sí. De pueda frenar la inflación. Y yo creo que pone en juego mucho Sergio Massa. Las medidas que está implementando ahora con esto del dólar soja 3, el quitar de el impuesto a las ganancias a un sector de la clase media bastante importante, creo que los que están percibiendo arriba los 600.000 pesos, ¿no? Son medidas que busca de alguna forma por lo menos frenar este crecimiento de la inflación que tiene. Está bastante complicado, ¿no? Porque no hay por dónde se la pueda abordar para poder contener. Sí. Esto según en base a lo que publica el INDED o los informes privados. Después están los informes que se hacen de los, por ejemplo, los negocios de cercanía de los barrios populares del conurbano bonaerense, donde la inflación siempre está 1 a 2 puntos más de lo que publica el INDEC, pero porque son negocios de cercanía, porque el INDEC publica la inflación de los supermercados, gente que puede ir a comprar un supermercado, que tiene la movilidad para ir a hacer una compra quizá grande, pero la gente que no puede, no accede a esos precios, le queda el negocio de cercanía, que muchas veces son precios bastante elevados, ¿no? Sí, eso me parece que lo hacía el ISEXI, ¿no? Sí. El índice barrial de precios. Es uno de los organismos que hace eso, sí. El índice barrial de precios, donde justamente la inflación siempre era en los, como se dice, ¿no? En los almacenes de los barrios, siempre era un poco más elevada. Sí, igual también ahí para cuestionar, digamos, la manera como se hacen estos índices, ¿no? Tanto el índice de inflación como los índices de pobreza, digamos, la manera como los parámetros con los que se miden nos hacen un poco dudar, no digamos del alto índice tanto de pobreza como de inflación, sino por ejemplo en el de pobreza, ¿viste? La comparación de lo que consume un hogar y otro hogar. Las marcas, dice. No solamente las marcas, sino también las cantidades, ¿viste? Claro. Porque por ahí un hogar consume 4 pollos y el otro hogar consume las alitas solamente. Entonces, en base a esos parámetros, hay que tomarlo directamente con pinzas. Sí, a mí me da la sensación inclusive de que a veces se quedan cortos con la inflación, porque cuando uno va a comprar todo el tiempo hay un aumento constante, pero es muy notorio lo que pasa, ¿no? Ahí también convengamos, digamos que no solamente el tema de la inflación, sino el tema de los ajustes y el tema de la pérdida de valor de los salarios tiene que ver con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda que es impagable, ¿no? Eso no lo podemos olvidar, digamos. Sí, es una carga muy pesada la que tiene la Argentina con el Fondo Monetario a cuestas, ¿no? La verdad que es muy difícil, porque inclusive los pedidos que en este marco inflacionario de recesión, que hay recesión, el pedido es más ajuste, ¿no? Más ajuste, y el ajuste no viene por el lado de las empresas, sino por el lado de los bolsillos, del bolsillo de la gente, de los trabajadores, ¿no? Inclusive con esta de la moratoria jubilatoria que aprobó el Congreso hace poco, el fondo salió muy crítico, ¿no? Con respecto a esa medida. No se les había informado, dijeron. Manoteo también de los fondos del ANSES, ¿no? Sí. Eso todo controvertido. Para, digamos, poner parches, porque no vemos, por lo menos a largo plazo, no vemos una solución en concreto. No, está muy complejo, sí. Está muy complejo. Además, también la interna que hay dentro del gobierno no ayuda tampoco a que se pueda resolver el tema inflacionario, ¿no? Porque se deja mucho la especulación. Entonces, me parece que no hay fortaleza. Cuando quizá en el gobierno, el gobierno hubiese, la coalición fuese más fuerte, más firme con respecto a qué es lo que hay que hacer para poder contener por lo menos el tema inflacionario, quizá la perspectiva sea otra, pero hoy tampoco. Están en una interna en la cual están dirimiendo quién va a ser el candidato o la candidata este año, tanto en nación como en provincia, y la gente está desamparada. A mí eso me provoca un interrogante, ¿viste? Porque, ponete, si Sergio Massa es uno de los candidateables, digamos, en el espacio del Frente de Todos, el hecho de que no pueda contener los índices de inflación es como un mal augurio, ¿no? Porque si es un candidato, digamos, la economía tendría que empezar a sanearse. Y Sergio Massa parece que todos los conejos que intenta sacar de la galera no sirven por ahora, por lo menos, ni como amuleto de la buena suerte. Claro, son muchos factores, porque la inflación está golpeando muy fuertemente en todo el mundo. El tema es que el punto de partida de la Argentina es bastante alto. O sea, la inflación de acá, el piso con el cual heredó el gobierno, fue bastante alto y no la ha podido contener por tampoco haber tomado medidas contundentes en tiempo y forma. El momento quizá indicado para poder acabé de mencionar al Fondo Monetario, haberle puesto las reglas en claro al Fondo Monetario era saliendo de la pandemia. Todo el mundo estaba atravesando una pospandemia en la cual las economías estaban recién de alguna forma levantando esa caída abrupta que habían tenido todos los PBIs en el mundo, y la Argentina, cuando empieza a salir de eso, lo primero es la pesada carga del Fondo Monetario, ¿no? Que viene ya con un paquete de recorte que lamentablemente no, hoy por hoy, el pueblo argentino no lo puede sostener en el tiempo, ¿no? Pero no lo va a poder sostener. No solo tienen el problema con el tema de la inflación, sino también el tema de la pobreza, que ha aumentado un montón acá en la Argentina, y también el tema de la inseguridad, que bueno, en estos tiempos se está fogoneando cada vez más por los medios de comunicación, ¿no? Hay distintas problemáticas que está atravesando la Argentina y que está muy complicado, y justamente bueno, el gobierno está dando respuesta, está más preocupado, como vos comentabas, Juan, con respecto a los candidatos, ¿no? ¿Quiénes van a ser los candidatos? Y nada, están resolviendo sus internas. Y también el PRO, ¿no? La oposición. Después vamos a especular un poquito con eso de los candidatos. Vamos a especular la posibilidad, bueno, que tienen algunos que se dicen candidateables, ¿no? Tanto en Nación como en provincia. En realidad son unos cuantos, pero hay algunos nombres ahí que están. Y no pasan de tres los que por ahí realmente tienen posibilidades, digamos, de un emergente, asumir. Un emergente social que llama mucho la atención, ¿no? Que por ahora, por ahora, lo que hace Massa es guiñar los ojos a las patronales y el resto, que es la mayoría de la gente que vive de un salario y no de un salario, digamos, superior a los 250 mil pesos, sino bastante inferior, pasa bastantes penurias, ¿no? Vos imaginate el salario mínimo que está acordado por paritarias está alrededor de los 83.500 pesos, cuando el índice de pobreza llega a los 170.000, o sea, casi un poco más del doble, ¿no? Está bien, en estos momentos son muy pocos los asalariados que ganan 80.000, 85.000 pesos. La economía en negro, en el comercio hay, digamos, mucho. Exactamente, digamos los que están básicamente precarizados. Lo que pasa es que también el fenómeno que está viviendo hoy la Argentina es la doble jornada laboral, que mucha gente que antes quizá con una jornada laboral podías llegar a fin de mes y cubrir tus gastos, hoy para poder llegar a fin de mes necesitas tener otro trabajo más. O las personas que trabajan en negro, tener más changas, porque directamente la plata no alcanza. Salimos a las 6 de la mañana a laburar y llegamos a las 22 horas. Mira, el otro día estaba hablando con un amigo docente que me decía que él, para poder llegar por lo menos a cubrir 250 mil pesos, él es docente, sale de su casa a las 6 de la mañana para estar en la escuela a las 7, 7 y cuarto, porque tiene que tomar colectivo, y llega a su casa a las 9 de la noche. Está todo el día afuera porque va a una escuela, otra escuela, otra escuela, come en la calle, luego se va a otra escuela y así anda cubriendo de por sí él es soltero, me dice, bueno, a mí no se me complica, pero lo hago porque quiero ahorrar ahora, porque necesito por lo menos tener algo de ahorro para poder pensar en también tener algo más adelante. Yo creo que eso le pasa a muchas personas hoy por hoy, ¿no? El tema de tener más de un trabajo para poder por lo menos darte un gustito, ¿no? Una salida, una escapada a algún lugar. Vamos a escuchar otro temita y seguimos. Prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra y toca que te la vuelva ahora. llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelvo ahora. Mala fama y cumbiero, usa ropa prestada y pelo corto bien gorrero. Cuando andas cortando fuga, te cruzas con la vagancia. Y nosotros puro ritmo, vino tinto y sustancia. Vos llevas la marca de la gorra. Toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelvo ahora. Vos llevas la marca de la gorra. Y toca que te la vuelvo ahora. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. El 2 de abril se cumplieron 10 años de la inundación en la ciudad de La Plata. Vamos a tener una conversación con María Bota, secretaria de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata. A ella le vamos a preguntar cómo viene la culminación de las obras y las futuras obras, digamos, para tratar de evitar otra tragedia como la del 2013. María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludamos desde Radionauta FM 106.3. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? Te saluda Juan, Gonzalo y Jesús. La verdad que han sido 10 años que se han cumplido ahora este 2 de abril de lo que fue la trágica inundación que vivió la ciudad de La Plata, y una de las cuestiones que salió a el intendente Julio Garro a hablar sobre el tema fue el avance que hubo con respecto a las obras hídricas en la ciudad. ¿Nos puedes contar en qué situación está, cómo se ha avanzado en estos 10 años, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que falta por hacer? Bueno, básicamente, sí, lamentablemente, más allá del hecho que fue algo no habitual, digamos, que fue un hecho donde cayó mucha, o sea, una lluvia no prevista. Obviamente esta ciudad creció de una manera exponencial, sin ningún tipo de planificación, y esa cuestión es la que luego genera estas situaciones que ante hechos climáticos, que es esto se viene ya hablando hace mucho tiempo, por eso en los códigos siempre incorporamos la cuestión de cómo mitigar todo este cambio climático con herramientas para justamente garantizar o equilibrar todo este conflicto climático que naturalmente impacta sobre nuestros suelos, ya sean urbanos o no. Porque obviamente en la gestión de Julio se trabajó muchísimo, las primeras acciones, toda la cuestión de las obras hidráulicas, todo el sistema de gestión de riesgos, los sistemas tecnológicos que se han incorporado para medir determinadas situaciones en los arroyos, luego de la planificación, protecciones de humedales, ciudad, digo, son todas herramientas que hacen que formen parte de un plan, por eso es importante tener un plan estratégico en el cual cada acción que el municipio implementa debe estar dentro de este marco, justamente porque son los lineamientos los que nos guían para abordar todos los ejes de trabajo, porque no es un solo eje, son varios que hacen que en lo integral podamos, digamos, abordar este tipo de eventos, ¿no? Ya sean climáticos o de otra índole. Por ejemplo, cuando digo suelo rural, hablo también de la problemática que generan los invernáculos que a lo largo de varias décadas se han instalado, bloqueando la permeabilidad del suelo. También trabajamos sobre esos proyectos de ordenanza para regular esa situación. Es un cordón extenso, pero generalmente nadie habla sobre esta situación, pero es un factor importante a la hora también de la permeabilidad del suelo, que en este caso se ve afectado, ¿no? Entonces, digamos, toda la cuestión de la planificación, de las obras, de gestión, del riesgo y demás, confluyen para que, bueno, sea una ciudad resiliente, que se pueda, que tenga herramientas y procedimientos y protocolos justamente con información clara y transparente para que los vecinos puedan saber cómo también actuar, porque también hay mucha, en general, mucha desinformación sobre cómo proceder ante determinadas situaciones. Entonces, bueno, el plan estratégico, que es una herramienta fundamental para cualquier ciudad y ojalá que se mantenga a lo largo de diferentes gestiones, que se internalice no solamente en los sectores de los colegios profesionales, en la universidad, en la propia sociedad, porque es una herramienta que nos va a servir como guía para justamente abordar todos los ejes de trabajo para apuntar a un modelo de ciudad sustentable, equilibrada, con acceso universal al hábitat y con que garantice un desarrollo económico productivo, justamente para que la economía realmente tenga un circuito, digamos, que pueda ir resolviendo los problemas que nos encontramos con los sectores más vulnerables, que son los más perjudicados. También hemos elevado ordenanzas donde generamos parques lineales inundables a la vera de los arroyos. Lamentablemente, en general, en todos los arroyos encontramos asentamientos. Con esta decisión, creemos que materializando el uso de un espacio público, más allá de mitigar la crecida del arroyo y generar un espacio público para la comunidad, evitamos que también sean zonas proclives a poder usurpar, ¿no? Bueno, hay muchos ejes de trabajo interesantes justamente para ir mitigando esta situación, y bueno, nos tiene que dejar la enseñanza de que es importante planificar, cuesta que se entienda, estamos acostumbrados a ir resolviendo todos los problemas del pasado, pero hay que aprender a planificar, porque eso nos va a garantizar poder tener previsibilidad y estar preparado ante situaciones que no esperamos, como por ejemplo la inundación o por ejemplo una pandemia, ¿no? Que son, sí, hechos que no están dentro de un cronograma de trabajo. Por eso es importante tener protocolos, procedimientos, información, transparencia, justamente para que estos hechos nos encuentren mejor parados y poder resolver, ¿no? Básicamente, y ayudar a la comunidad para también que tengan tranquilidad a la hora de cómo enfrentar situaciones tan extremas. Sí, estamos en diálogo con María Bota, ella es secretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata, y estamos charlando justamente sobre las obras hidráulicas que se hicieron en este tiempo, a 10 años de la trágica inundación que vivimos todos, todas las que habitamos esta ciudad. Habías comentado, María, de que comenzaste diciendo que fue inusual, ¿no? Esa lluvia que cayó en aquel entonces. Si hoy volviera a caer de la misma forma, la misma cantidad, ¿la ciudad está preparada? ¿Se inundaría o no? ¿Cuál es la situación actual? Mira, eso obviamente tiene todos estos datos, se manejan desde las áreas de hidráulica de la municipalidad, pero técnicamente lo que te puedo decir que obviamente está la ciudad mucho más preparada, más allá de las obras hidráulicas, de todos las alertas tempranas que se implementaron, las mediciones, la cuestión de cómo descentralizar algunas situaciones, y además tiene que ver con que todos los desarrollos urbanos que por lo menos vamos habilitando tienen incorporadas las obras hidráulicas aprobadas por los organismos competentes. Nos hemos encontrado con muchos loteos que, son todos ejes que en la sumatoria generan el colapso, ¿no? Cuando vemos mucho asentamiento que viene de larga data, que no, imagínate un predio que de golpe había vacas, de golpe aparecen viviendas con personas viviendo, con lo que implica toda esa cuestión, los desechos, el impacto ambiental, la falta de servicios. Entonces todo eso genera un impacto en los suelos absorbentes totalmente negativo. A eso sumale, por ejemplo, los cauces de los arroyos que si están bloqueados, por ejemplo, el conflicto que tenemos, que eso sí es un tema preocupante, el conflicto que tenemos en la toma de Los Hornos, que está ocupando, ¿no?, un sector que debiera estar liberado como espacio público, porque hay dos cuencas que se unen justamente para que los cauces tengan fluidez, están bloqueados. Bueno, ahí hay que trabajar esos puntos. Por eso nosotros insistimos con las urbanizaciones bajo las normas vigentes, por eso protegimos el humedal, el pescado, porque lamentablemente a lo largo de la historia no se han tomado decisiones de frenar estos avances. Se ha avanzado sin ningún tipo de, por ejemplo, en la zona que ahora está frenado por la justicia, toda la zona de Villa Garibaldi, donde está el humedal El Pescado, eso ha crecido desde 6.59 para 6.70 sin ningún tipo de intervención profesional y o técnica en función a los suelos. Eso es todo humedal y se ha rellenado como si fuera un suelo común y corriente, digo, para que se entienda, ¿no? Sí. Cuando en una zona de estas características hay que levantar las construcciones con pilotes y demás. Entonces, hay que ir atacando todos los ejes que, entonces, obviamente, la ciudad está muchísimo mejor preparada. También es importante tener la limpieza en las épocas donde tenemos mayor caída de hojas. Son todas acciones que se van articulando entre todas las áreas del municipio justamente para que todo nos encuentre de otra. Se están haciendo muchos reservorios, se están urbanizando canteras que antes eran pozos con basura, se está generando reservorios naturales con espacios públicos. Hay un montón de ganancia en espacio público que justamente ganamos en superficie para como permeable. Entonces hay mucho trabajo que tal vez suma para que esta situación no afecte, más allá que fue un hecho no habitual, digamos, porque fue la verdad bastante fuera de lo, sí, de lo previsible. La ciudad está muchísimo mejor preparada, pero obviamente hay que seguir trabajando en seguir terminando las diferentes obras. Ya se, si no me equivoco, ya se firmó el nuevo convenio para la segunda etapa de toda la, la gestión del riesgo con la Universidad de La Plata, así que digamos, este es un trabajo continuo, digamos, ¿no? La gestión de riesgo, no es que, ¿verdad? Empieza y termina. Exactamente. Entonces, esto es un trabajo que hay que seguir profundizando, pero siempre teniendo en cuenta que obviamente la ciudad necesita un desarrollo, necesita crecer, la población aumenta, pero ordenadamente, ¿no? Y el clima y va cambiando. Respetando la. Exactamente, por eso hay que. Cuesta, pero también hay una cuestión, una problemática con los servicios, con lo cual estamos alentando en las ordenanzas de premiar a los que incorporen energías renovables, el que pueda aprovechar el agua de lluvia para riego, digamos. Hay un montón de herramientas que hay que hacer con los códigos. Nosotros podemos ir induciendo a que eso ocurra, porque de a poco en la sumatoria se va, digamos, mitigando esta situación, y es lo que lo está marcando el mundo entero, digamos. El cambio climático es un hecho, y ya recuerdo en España, ya allá por el 2006, ya estaba implementada el nuevo código teniendo en cuenta todas las cuestiones estas que estoy comentando ahora, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que ir incorporándolo, y bueno, todo forma parte de un plan que nos vente a ayudar a cuestiones de este tipo, sino a que realmente haya un desarrollo más sustentable y que con una economía donde realmente la inversión, digamos, sea óptima, ¿no? Porque también si tenés una inversión en una zona donde no tenés servicios y donde no tenés garantizada que no vas a tener riesgos de inundación y demás, tampoco va a ser viable para el inversor, no, claro, va a ser una oportunidad atractiva. Entonces, por eso tenemos que etapabilizadamente seguir trabajando con las obras hidráulicas y con todos estos elementos que comento que son importantes también, porque en el todo, todos tienen un porcentaje de importancia, ¿no? Tal cual. Quiero que nos comentes en qué estás trabajando ahora. Hay un programa que está implementando la municipalidad, lanzaron el 17 de marzo, tengo entendido que es el plan Veredas a la Obra. Sí. ¿Cómo viene ese proceso? Sí. Hasta ahora creo que se ha abordado la parte del casco urbano. ¿Cómo, si hay una segunda etapa? Sí. Mira, por suerte se ha anotado muchísima gente. Ahora ya estamos entregando. Esto es una logística compleja. La verdad que el tema de las veredas es una. En cada ciudad que uno visita, obviamente uno mira todos los temas que uno está trabajando en su ciudad, es a nivel mundial, ¿no? La vereda siempre fue responsabilidad del frentista, sí, pero hay un uso público, hay veredas que son más transitables que otras porque hay transporte público, porque hay comercios, etcétera, porque hay condiciones de ciudad capital, hablo en general, ¿no? Y siempre fue un tema complejo de abordar. Bueno, cuando atacamos el tema de la modificación de la ordenanza, justamente para que el municipio pudiera intervenir activamente en poder poner en valor y hacer las obras correspondientes y poder lanzar planes mixtos donde en trabajar en conjunto para empezar a promover y alentar, ¿no? que todos podamos tener la vereda en condiciones, más que nada, primero por una cuestión de accesibilidad, de inclusión y porque corresponde en el código vigente, tenerla en condiciones accesibles. Claro. Lo interesante es que, bueno, arrancamos con lo que es el microcentro, la zona 30, que va de 1 a 13, 44 y 60. Obviamente se anotaron muchísimos más que son de otros barrios del casco y de otros barrios, ¿no? De la zona sur, norte y oeste. En todos los sectores hubo solicitantes. Lo que estamos haciendo ahora es, como estamos estoqueando los diferentes formatos, porque también incorporamos el tema de las rampas y demás, estamos firmando los convenios, así abordamos la entrega, y luego, una vez que tengamos culminada la etapa del microcentro, seguiremos con los que solicitaron en otros barrios. O sea, la idea es que esto siga creciendo, porque realmente es importante, la misma gente se empieza a unir para generar que un grupo de albañiles trabajen en una sola cuadra, digamos, se empiezan a organizar algunos consorcios. Entonces, el efecto dominó que está provocando esto es interesante, porque la idea es que realmente podamos circular todos por la ciudad, que sin ningún tipo de problemática a la hora de circular. Y en paralelo estamos con el plan de centros comerciales en todos los barrios de la ciudad, justamente también para llevar esa infraestructura que estamos ejecutando ahora en la Avenida 7 a todos los barrios, justamente para darles una infraestructura digna a las zonas donde se están consolidando los comercios, ¿no? Y que haya, no haya, digamos, que haya una identidad en todos los barrios de la ciudad, con características similares, con la misma iluminación LED, con equipamiento para sentarse, con bicicleteros, con un punto Wi-Fi, digamos, condiciones dignas para ayudar a mejorar la facturación de cada comerciante. Y en los casos que todavía no esté completa completo el centro comercial, alentar y que sea atractivo para nuevos inversores locales de cada barrio y que se animen a poner un negocio en una zona donde realmente va a tener una imagen, digamos, ordenada y prolija y con características. Claro, que la gente que se anime con embellecer, claro, ¿no? La zona. Sí, María, te cuento que nosotros, la radio, el Radionauta, está acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en el cuadrante de 60. Nosotros nos hemos anotado en Veredas a la Obra, hemos firmado el convenio, nos han mandado ya una parte de las veredas que todavía no cubre la mitad de lo que estamos haciendo, digamos, la cuadrilla ya colocó los 50 metros que nos enviaron, más o menos nos falta un poquito más de 50 metros para terminar la vereda. Sí, sí, me acuerdo que les entregamos, sí, ya sí. Hace unos días. Buenísimo. Estamos coordinándolo con Viviana, esperamos, digamos, en el corto plazo para que los chicos de la cuadrilla sigan trabajando. Otra cosita acá en la zona, en el cuadrante de 60, digamos, una obra controvertida ha sido el asfalto sobre el adoquinado de la zona de Plaza Rocha, ¿no? Sí. ¿Cómo va a continuar eso? Bueno, a ver, lamentablemente estas, a ver, nosotros tenemos que, la ciudad se va desarrollando, el flujo vehicular va creciendo, va cambiando, ¿no? El formato de la ciudad en algunos sectores. En este caso en particular, ese enclave, que justamente es una zona donde tenemos mucho flujo de tanto de vehículos como de transporte público. ¿Qué pasa? Cuando en su momento se sancionó esa ordenanza donde se estipulaba la protección de todas las calles adoquinadas que están mencionadas en esa ordenanza original, del año 96, creo. También en ese articulado se exigía el mantenimiento de esas calles. ¿Qué pasó? Nos encontramos con calles en un estado que no respetaba, digamos, la ordenanza que se había sancionado en su momento, porque no estaban mantenidas según los requerimientos estipulados. Con lo cual, nos encontramos con muchísimas arterias emparchadas, con materiales que no eran los idóneos, con lo cual, eso sumado a que, técnicamente hablo, los neumáticos no tienen una adherencia buena, ¿no? Al adoquinado en época cuando llueve, por ejemplo. De hecho, el otro día charlaba con un amigo que vivía en Diagonal 73 y él me decía, porque justo también me consultaba qué pasaba con esto de los adoquines, porque había leído en prensa el conflicto y demás, y me contaba, me dice, nosotros cuando éramos chicos nos juntábamos, nos sentábamos en la vereda para ver el espectáculo de choques que ocurrían cuando llovía, porque realmente Yo que vivía cerca de Plaza Alsina, cuando aprendí a manejar, realmente me daba pánico pasar por ahí cuando llovía, porque realmente no te da seguridad, no genera seguridad, y hablo de seguridad vial, ¿no? No solamente del que va en el vehículo, sino del peatón, ¿no? Porque eso impacta, obviamente, en un popurrí de situaciones. Lamentablemente, bueno, se dio lugar a una presentación judicial, pero nosotros tenemos todos los informes que, digamos, justifican el motivo por el cual se ha determinado cuáles son las arterias que debemos retirar ese adoquín para acopiarlo y utilizarlo en las zonas como Meridiano Quinto, Plaza Italia, Tolosa o cualquier sendero que se incorpore en cualquiera de estos lugares que obviamente requieran, o las calles que queden adoquinadas que requieran un mantenimiento como corresponde según el código. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Esto es una cuestión de seguridad vial y de una cuestión técnica que tiene que ver con cómo se fue reformulando el tema del flujo de los vehículos, el transporte público, y nada, de hecho, se mantiene todo el cordón cuneta, digamos, original, con adoquín, aproximadamente 80 centímetros, para que no impacte en la cuestión hidráulica, aunque tengo que decir que después de 100 años, toda esa... ese sistema de adoquines obviamente no tiene la permeabilidad que tenía en sus orígenes, por supuesto. En cualquier ciudad europea, que las ciudades europeas tienen otra historia que la nuestra, a mí no me tocó vivir muchos años en España, justamente los adoquines se mantienen en las áreas más peatonales y obviamente en las arterias con mayor circulación vial, donde tenés diferentes situaciones, que tenés una parada de ómnibus, donde tenés sendas peatonales, donde hay cruce y donde hay un sistema bastante complejo vehicular, obviamente se asfalta por una cuestión bastante obvia. Entonces, nada, es mantener el patrimonio donde realmente se pueda, disfrutar bajo cuestiones de seguridad básicas, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estamos... La síntesis, María, es que se va a seguir, digamos, con el asfaltado. Sí, sí, es nuestro plan y estamos seguros de la decisión que hemos tomado. Bien, es una cuestión realmente... Justamente, no se han mantenido los adoquines como se debían haber mantenido, pero sumado a eso, tampoco garantizan la seguridad en determinadas arterias que requieren un ordenamiento, una infraestructura óptima para el flujo que uno tiene que responder. Nosotros como municipio tenemos que garantizar cuestiones de seguridad vial y otras cuestiones que son con datos tomamos estas decisiones. Pero bueno, esa es la situación. Bien, María, nosotros desde Radionauta, desde Prohibido Cumbia, te agradecemos por la entrevista y seguramente habrá otras oportunidades de seguir charlando sobre esta temática u otras distintas. Te mandamos un saludo. Gracias por la comunicación. Un saludo para todos, gracias. Bueno, estábamos en diálogos con María Bota, secretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata. ¿Eduardo? No, básicamente con lo del adoquinado, digamos, con el adoquinado histórico. Yo no conozco Europa, pero cuando suelo mirar algunas competencias deportivas, por ejemplo la ciclística, el Tour de France, por ejemplo... cuando en la última etapa los ciclistas ingresan a los Campos Elíseos, o los Champs-Élysées, y eso es un adoquinado con un mantenimiento perfecto. ¿Cuántos años tiene ese adoquinado? Y seguramente muchísimos más años de los que tiene el adoquinado de la ciudad de La Plata. Hay dos posturas al respecto, ¿no? Lógicamente, hay ahí una cuestión en la que María nos refería, la falta de mantenimiento. Claro. No debe ser barato, digamos, el mantenimiento del adoquinado. Así como hay también, digamos, bueno, grupos... Hay muchos adoquinados que están en muy mal estado. Mal estado. A mí me ha pasado andar en la bici y con lluvia, darme unas caídas, pero porque mal. Nunca se hizo mantenimiento. Nunca. La realidad es que nunca se hizo mantenimiento. Entonces, lógicamente, los terrenos van cediendo. Claro. Y los adoquines se van hundiendo. Por otra parte, en cierta etapa no creo que en esta gestión los adoquines los retiraban y hacían un flor de negocio con esos adoquines. Eduardo, te hago una pregunta. ¿Te gustaría que lo asfalten todos esos adoquines? No, por eso estoy diciendo que a mí me... Eduardo, claro, está preocupado por el patrimonio, porque es patrimonio de la ciudad. Me provoca admiración, ¿no? Por eso que el adoquinado de un lugar tan importante como Francia, las bicicletas, en el Tour de France, pasen por los Champs-Élysées sobre un adoquinado perfecto, bien mantenido. ¿Cuántos siglos tiene eso? Nada que ver con los años que debe tener la ciudad de La Plata, que debe ser, el adoquinado debe ser de cerca del 1900, ¿no? Claro, sí, bueno, sí. Comienza. Sí, es una cuestión de mantenimiento, debe ser un mantenimiento, como dice, ¿no? Que así que caro, bueno, sí, hay posturas históricas, así como también con las baldosas. Hay grupos, digamos, que se oponen al tema de baldosos a la obra. Por las caídas que he tenido y que han sido varias. Yo soy más pragmático, digamos, a mí cuando llueve... No me gusta pisar baldosas flojas y que el agua me salpique hasta los... No, bueno, ¿te puedo decir? Esa es cuestión de mantenimiento también, porque yo he estado en otros lugares donde hay también mucho arbolado y las baldosas no te salpican, pero tiene que ver con el mantenimiento eso. Bueno, por ahora a María Bota le decimos que esperamos la segunda etapa de entrega para terminar la obra que hace la cuadrilla de los chicos, que está quedando lindo afuera. Digamos, lindo. Sí. Lindo. Vamos a escuchar música. Marcados en mi piel, éxtasis. solo te pido una noche más. Quítate vivir tal cual como soy, porque tan difícil me resultó. Algo más, algo más, algo más. ¿Qué ilusiones yo te voy a dar? Algo más, algo más, algo más. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. ...60 años de Please Please Me, el álbum que lanzaría a la fama los Beatles. ¿Tienes el long play? Emblemático, sí, tengo el long play. Tengo el vinilo original de, o sea, la primera edición argentina, ¿no? No la primera edición. ¿De qué año, Eduardo? Inglesa, 1963. Tenemos una entrevista. Sí, así es. Vamos a entrevistar a la concejal Romina Maracio del bloque Juntos por un tema bastante polémico y controversial, porque en esta semana se han estado discutiendo sobre el tema de la rezonificación de la zona roja, ¿no? Hay distintas posturas al respecto y nos gustaría poder charlar y escuchar cuál es la postura del oficialismo que vienen trabajando sobre el Código de Convivencia Urbano que se aprobó ya por el 2021. El noviembre del 2021. Así es, el cual contempla justamente una rezonificación de la zona roja en la ciudad de La Plata. ¿Cómo está, concejala Romina? Buenas tardes, los saluda Juan, Jesús y Eduardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Jesús, Eduardo y a toda la audiencia. Gracias por este tiempo. A ustedes, muchas gracias por su tiempo. Concejal, quisiera que nos cuente cómo viene el tema. ¿Se va a realizar la rezonificación o no? ¿Los tiempos para llevar adelante este proceso? Bueno, mirá, en realidad es un tema más profundo, como bien vos lo dijiste, hace muchos años que se viene trabajando en este tema. El tema de los plazos son muy complicados porque es algo que no se puede llevar adelante por la propia municipalidad per se. Necesitamos del trabajo en conjunto con la provincia por todo lo que es seguridad, pero sí desde lo que es el ámbito local, la Municipalidad de La Plata, se ha tomado una decisión que se viene trabajando hace mucho tiempo y terminó culminando con la sanción del Código de Convivencia en noviembre del 2021, como bien lo decían ahí ustedes. Ahora bien, lo que dice este código, que fui parte de todo un año de elaboración, nos reunimos con organismos de derechos humanos, nos reunimos con muchas organizaciones de LGTBIQ, trans, lesbianas, estuvimos trabajando muchísimo con ellas, no en todo se llegaron a acuerdos, lo tengo que decir, en algunas cosas se ha podido llegar a un acuerdo, porque se transformó, se modificó el Código de Convivencia entero, ¿sí? No solo eso. Uno de los temas de ese Código de Convivencia tiene que ver con el tema de la zona roja. ¿Por qué? Porque lo que dice este nuevo código es que el ejercicio de la prostitución va a estar permitido únicamente en los lugares habilitados. Esta pequeña modificación que se le hace a este Código de Convivencia es el que hace que la Municipalidad de La Plata tenga la potestad dada por ley de decir en dónde se puede ejercer esta actividad. A partir de ahí surge el tema de trasladarlo a otro lugar. ¿Por qué? Porque tenemos un barrio entero, más de 15.000 firmas de vecinos, que nos vienen pidiendo que por favor no se trabaje más en la zona del barrio llamado El Mondongo, que todos conocen, porque realmente no se puede vivir en paz en el lugar. Entonces, entendemos que las personas están en su derecho de ejercer, ¿sí? La prostitución, como sabemos, no es un delito en sí. Lo que es delito son otras cosas que pueden ir vinculadas al ejercicio de esta actividad, que ya depende de lo que es la justicia, de lo que es la policía y de lo que es una causa judicial en un paso siguiente. No es lo que me corresponde a mí como concejal tratar, pero sí lo que nos corresponde a nosotros es decir que se sanciona un código, que en ese código tiene dicho muy claro que no se puede ejercer la prostitución en los lugares donde no está permitido, por lo cual hay que habilitar un lugar, que es lo que se está determinando, y lo que queremos hacer es proteger a todas las partes de la sociedad. Por un lado, a los vecinos de este barrio que hace mucho tiempo viven muchísimas situaciones terribles, y por otro lado, proteger también a los y las trabajadoras que estén más seguras. Obviamente esto trae un montón de contradicciones, ¿sí? No todo el mundo está de acuerdo, pero creemos que vivimos en una ciudad donde tenemos que respetar la ley, y esto está dado por una ley que se sancionó por mayoría en el Consejo Deliberante. Creemos que tenemos que escuchar los derechos de todos. Acá nadie está prohibiendo que se ejerza la prostitución si es de elección de las personas así hacerlo. Y también tenemos que escuchar a todos los vecinos que están diciendo que hace muchos años que viven muy mal sin haber hecho nada. No sé si más o menos dice la introducción. Sí, ¿y ha habido algún avance en conversaciones con la provincia? Mira, esa parte yo no quiero ir muy finito porque no me compete a mí, eso lo está haciendo el Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad, de Control Urbano. Yo no estoy participando en eso, yo participé en lo que fue la redacción del Código de Convivencia. Sí se está trabajando, sí se está tratando de ubicar el lugar para que se pueda desarrollar esta actividad de la forma más cuidada, tanto para quien la ejerce como para la persona que está en la zona. Se está trabajando en determinar el lugar. Todavía no está definido o todavía no ha sido formalmente notificado, por lo menos que yo esté al tanto. Vos pensás que yo estoy en el legislativo, yo no estoy en el ejecutivo. Claro. Ha trascendido, sí, que la zona sería en 122, entre 51 sí, y 53. Y 54. Zona del bosque, ¿no? Lindante. Esa es con... una de... Sí. Es una de las zonas que más está sonando por un montón de circunstancias, que tendrían un acceso sin que interrumpan el tránsito, que tendrían la privacidad necesaria que nos pedían las organizaciones en un momento, porque bueno, es como no vas a poner en un lugar público algo que mucha gente quiere mantener en el ámbito de su vida privada, entonces se está eligiendo un lugar reservado, pero al mismo tiempo que en su momento esté vigilado, iluminado, para también cuidar a las personas que lo están ejerciendo, ¿no? Que también tienen derecho a que no les pase nada, que no sean violentos con ellos, que no los roben, que lo que se haga sea el ejercicio de la prostitución y no otra cosa, no se permita el ejercicio de otro tipo de delito, que no me corresponde tampoco a mí decir si alguien lo ejerce o no, pero por lo menos que se impida, ¿sí? Que no se pueda ejercer otro tipo de delito, ya sea violencia, robo, narcomenudeo, el delito que creamos, bueno, que no esté permitido, que esté en una zona que esté totalmente vigilada, ¿sí? Por eso necesitamos la colaboración del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y de las comisarías de la zona, y que se proteja también a las personas que están ejerciendo el oficio. Eso es lo que se está apuntando, y que se respete la vida cotidiana de todos los vecinos del barrio Mondongo. También me decían algunas organizaciones y que nosotros no somos vecinos. Claro. Yo lo que les decía, sí, para vivir en el lugar, ustedes son vecinos igual que todos. Lo que estamos diciendo que no se puede hacer no es vivir en el lugar porque alguien sea travesti o ejerza la prostitución. Lo que no se puede en el lugar es ejercer algo que a partir de ahora quedó prohibido en los lugares donde no se habilita. Como vecinos que vivan donde quieran. No, nadie les prohíbe que como vecinos vivan en esos lugares. No sé si me explico. Sí, concejal, usted dice que no está todavía definida la zona de 122 entre 52 y 55. Yo tengo muchísimos más años que usted seguramente, eso era el llamado Villa Cariño Bosque Alojamiento. Si no me equivoco, ya en una oportunidad hubo un intento de trasladar la llamada zona roja a esa zona y no se hizo por justamente por motivo de seguridad. Es una zona en donde, digamos, desde la luz hasta claro, otras cosas, digamos, no es una zona segura. Los miembros de la, transformarla en una zona segura. Claro. ¿Cómo? Los miembros de las organizaciones que estuvieron con ustedes reunidos, sí, el 3 de abril, digamos, eso es lo que están en desacuerdo. ¿El 3 de abril de este año, vos me decís? Claro, el 3 de abril el 3 de abril de este año, ahí. Quiero mentir porque yo no participé. Claudio, sí. Claudia Vázquez Aro, que es, digamos, miembro de, sí, OTRAN y otras organizaciones que estuvieron presentes, dijeron que, sí, la medida fue rechazada por las organizaciones participantes porque viola, sí, los derechos y garantías constitucionales de la ley 26.743, usted bien sabe que es la de identidad de géneros, y aparte de los pactos, sí, sí, sí, internacionales, sí, de derechos humanos, de criminalizar a los colectivos trans, ¿no? Pero más allá de eso, nosotros entendemos, digamos, el código de convivencia sancionado el noviembre del 2021 le da al intendente la potestad de trasladar la zona a donde lo determine, pero siempre y cuando, digamos, se cuenten con las condiciones para hacerlo, ¿no? Sí, sí. Mira, te contesto, no sé si ya terminaste con la idea. Sí, sí, sí, terminé. En primer lugar, no comparto lo que sostiene esta chica, la presidenta de las organizaciones, por lo siguiente: no hay una discriminación, no se puede ejercer la prostitución de nadie, ni de ningún colectivo, ni trans, ni lesbianas, ni travesti, ni gays, ni una prostituta. O sea, no estamos discriminando a nadie, estamos diciendo, a ver, vos vas por una calle y te dicen no puedes ir a más de 60 kilómetros por hora, ah, no, yo quiero ir a 100 y no me están discriminando. No, vivimos en un mundo, en una sociedad donde necesitamos orden, reglas claras y que se respeten los derechos de todos. Lo que te estamos diciendo es que no se puede ejercer la prostitución en cualquier lugar. Es como si yo mañana se me ocurre que quiero hacer un camping en 7:44. No quiero acampar acá. No, pero no está permitido. No, pero estás violando mi derecho a establecerme donde quiera. No, no. Está bien, tenemos derechos que hay que respetar. Por supuesto que no hay que discriminar a ninguna persona y estoy totalmente de acuerdo con eso. Nosotros no estamos discriminando a nadie con este código. Lo que estamos diciendo es un orden en la ciudad. La prostitución de cualquier colectivo se puede ejercer en una zona determinada. Primer tema. Segundo tema. Si lo que estamos violando son los derechos humanos de ellos porque dicen que la zona no es segura, no se va a poder trasladar ahí hasta que no se cuenten con las medidas necesarias. Si ese lugar queda determinado que va a ser ahí, se va a empezar a trabajar en la iluminación, va a haber garitas de seguridad, va a haber baños químicos para que puedan estar en lugares saludables. Se van a prestar todas las condiciones necesarias para que las personas que ejerzan no se esté violando ningún tipo de derecho humano. Eso, primer punto. El problema que tenemos es que la gente no acepta el traslado a ningún lugar que no sea eso donde están. Entonces, ¿qué hacemos con los vecinos que también tienen sus derechos? ¿Dónde están los límites entre uno y otro, el derecho de uno y el derecho del otro? Nosotros no le estamos prohibiendo que ejerzan la prostitución. Estamos diciendo que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Porque si cada uno de nosotros hiciera lo que quiera en cualquier lugar, ¿cómo nos manejamos en la sociedad? Claro, concejal, se entiende la postura de usted, la postura del Ejecutivo y del oficialismo. Me gustaría cambiar de tema porque ha habido un hecho, sí, muy trascendente en esta semana, que es el desafío público que hizo Horacio Rodríguez Larreta a su jefe político, Mauricio Macri, y teniendo en cuenta que usted es integrante del PRO, ¿cambien algo, modifiquen algo eso hacia adentro del PRO, lo que acaba de suceder? ¿Cuál es el impacto que tiene en la ciudad de La Plata estos hechos políticos? No, mira. Te soy sincera, me parece que es un debate interno que tenemos que dar del PRO hacia adentro. La verdad es que yo no soy partidaria de peleas públicas sobre algunos temas políticos, porque la verdad es que estoy viendo, como mamá, como trabajadora, que estamos en un momento del país muy complicado, donde nos están matando por una zapatilla, por un celular, donde los chicos no tienen educación y ya creen que no tienen futuro y que no hay posibilidades, donde tenemos una inflación que cada mes el sueldo te alcanza para comprar la mitad y lo comprabas el otro mes. Y la verdad que me parece que hay algunas peleas políticas que están muy bien darlas. Nosotros estamos en un debate, en una interna que vamos a ir hasta el momento entre Patricia y Larreta y Horacio, y está bárbaro. Pero me parece que hay algunos temas muy puntillosos, muy políticos, que deberían darse hacia adentro. Yo no soy muy partidaria de debatir frente a toda la sociedad temas muy internos, muy políticos, que, como vos decís, en el fondo no le cambian directamente la vida a la sociedad gualplatense. Por supuesto que tengo una postura política, yo apoyo a Patricia Bullrich desde el primer momento. Fue contundente Patricia Bullrich al respecto. Sí, Patricia fue muy contundente, y entiendo que ella tiene una postura y lo manifestó así, y está perfecto. Ella es una persona que está en política de toda la vida. Yo humildemente, desde mi postura, a veces soy partidaria de que algunos debates tienen que ser más internos entre nosotros, pero por ahí, porque yo tengo un contacto continuo con la gente y me doy cuenta que a la gente no le interesa para nada algunos debates políticos, porque lo que quiere ver realmente es cómo va a ser esa política pública, esa discusión, cómo le va a mejorar la vida. Entonces, realmente, si vos me preguntás, el cambio de votación que se va a hacer en CABA al platense, ¿cómo le va a modificar la vida? Y mucho no va a tener un impacto. Es un tema más político, de cómo vamos a debatir la interna, que me parece que está bárbaro darlo internamente, el debate, si es justo hacer ese cambio en las elecciones o no, pero que me parece que tiene que ser un debate mucho más prolijo hacia adentro, hacia nosotros, hacia los políticos, y que a la gente le vayamos con la solución cuando seamos gobierno, a quien le toque ser gobierno, de cómo vamos a empezar a gestionar este cambio tan grande que hay que hacer, tan grande que hay que hacer. Claro, lo que pasa es que los cuatro líderes del PRO lo han hecho público justamente esto y ha generado un... Sí, sí. Inclusive algunos hasta piensan de que puede ser una ruptura, ¿no? No es una... Se especula también. No creo que sea una ruptura el PRO. Creo que Larreta ha hecho una modificación que tiene permitida por ley. Yo soy abogada y suelo ser muy estricta con respetar la ley. Lo tiene permitido por ley. Hablamos de que por ahí lo que tuvo no fue bien visto fue la oportunidad en que se hizo, porque somos un partido que viene sosteniendo no cambiar las reglas del juego y aplicar una ley que ya está aprobada hace mucho tiempo, pero que no se había puesto en vigencia justo en esta oportunidad. Consideramos que no fue un momento claro, ¿sí? Consideramos que no fue así como se debió haber hecho. Yo, por supuesto, que tampoco me comparto cómo lo hizo Horacio Larreta, pero más allá de eso, desde mi posición como concejal, estoy más abocada por ahí a seguir trabajando todos estos meses que me quedan en proyectos que hay que hacer en la ciudad de La Plata, que por ahí en debates políticos nacionales, en los que no voy a poder resolver yo en forma directa más que plantearte una posición, y abocarme más a ordenanzas concretas locales que sí le afectan más al platense. La última que quizás sí me pueda responder, ¿va sí. a haber una interna en La Plata? Y hasta el momento no está definido eso, porque bueno, Julio Garro ha mostrado su apoyo directo a Larreta todo el tiempo. Por el otro lado, yo desde el primer momento me manifesté junto a otras personas en apoyo a Patricia Bullrich, y si la interna sigue siendo Julio Garro con Larreta, nosotros vamos a ir con el concejal Juan Pablo Alan y con Patricia Bullrich vamos a ir a una interna, pero no es algo que está definido. Y yo creo que si empezamos a tener internas en Juntos por el Cambio es porque es un partido que creció y que ahora tiene más candidatos que pueden disputarse los cargos, las elecciones, y pueden aportar más a la sociedad. Así que veremos cómo se define, todavía falta un poco para eso. Hasta ahora veo de que en los espacios, bueno, los que están sumando al menos, el espacio de Patricia Bullrich ha sumado al fiscal Romero, hace poquito me enteré de que también sumaron al grupo de vecinalistas. Están sumando. Estamos sumando. Sí, se están preparando. Sí, nos estamos preparando. Yo estoy convencida profundamente que el cambio que necesita Argentina es con mucha decisión, con coraje, sin negociar con las mafias y con la corrupción que tenemos enquistada en este país por todos lados. Y para eso se necesita gente muy decidida, que se anima a dar las peleas que va a haber que dar. Y bueno, va gente que se va animando a eso, porque hoy por hoy implica justamente elegir hasta dentro de un partido en una interna, y bueno, para eso también hay que tener coraje, para empezar a decir, bueno, voy por este lado, voy por este otro, pero tiene que ser una elección de ideas, no tiene que ser una cuestión de egos, no tiene que ser por el poder, tiene que ser una cuestión de ideas. Bueno, yo estoy convencida que las ideas de Patricia Bullrich son las que necesita mi país. Hay otra gente que puede estar convencida que sean las de Horacio. Bueno, veremos si en este trayecto Julio Garro sigue convencido de que puede ir con los dos, o le convence, no, bueno, doy mi apoyo a Larreta, o qué es lo que pasa con Patricia. Pero tiene que ser un debate y una interna de ideas. ¿De qué le planteamos al platense, a la provincia de Buenos Aires, a la nación, para mejorar las cosas de este país? Es por ahí donde tiene que ser la interna y la elección. No por mezquindades, no por poder, porque la verdad es que no hemos logrado avanzar como país cuando fuimos por ahí. Concejala Romina Maracio, le agradecemos por su tiempo y seguramente nos volveremos a comunicar más cerca de las definiciones para saber cómo viene la interna hacia dentro de Juntos por el Cambio. Muchas gracias por su tiempo. A su disposición. Gracias, concejal. Muchas gracias. Hasta luego. Estábamos en diálogo con la concejal Romina Maracio de Juntos por el Cambio, ella del PRO. Que bueno, estábamos charlando sobre la zona roja, claramente está bien, bien clara la postura del oficialismo de la Ciudad de La Plata con respecto a relocalizar, ¿no?, esta zona, y también charlando sobre la interna de Juntos. ¿Cómo lo ves, Eduardo, esto que pasó? Porque no hemos charlado todavía lo de la interna, decisión de Larreta, y bueno, hay que matar al padre. Es lo que... Lógicamente ahí hay una decisión política fuerte. Hay que ver, digamos, cómo le va, porque es una jugada, jugó a fondo. Sí. Veremos cómo responde, digamos, el sector del PRO, que es más afín al Macri. Estoy desilusionado, dijo Mauricio Macri en un Twitter compartido de María Eugenia Vidal. Algunos hasta lo llamaron traidor, ¿no? Sí. Que es una palabra, digamos, recontrafuerte. Igual yo coincido con Maracio en cuanto a que no va a haber ninguna ruptura. Digamos, sería una estupidez política romperse cuando las posibilidades en octubre, digamos, son las de acceder al gobierno, por más lamentable que nos parezca. Yo no descarto nada, creo que no, que esta jugada, la que hizo Larreta, lo debe haber pensado mucho y creo que tiene un trasfondo también, no creo que esto haya sido así nada más. Se ha venido pensando, está claramente priorizando su candidatura a presidente con el apoyo de la UCR inmediatamente después de lo que hizo yo la UCR. Yo creo que ahí sí hay un acuerdo con Gerardo Morales, básicamente un acuerdo fuerte. Ahora, en ese escenario, porque el ala más dura del PRO, teniendo en cuenta los gestos que ha tenido Patricia Bullrich con Milei, por ejemplo, Mauricio Macri también con Milei, Horacio Rodríguez Larreta corriéndose, no digo una ruptura del PRO, pero sí una de Juntos por el Cambio, donde se desprenda un espacio más moderado, más de centro con Larreta, los radicales, y una radicalización del espacio más duro del PRO, encabezado por En Capital tácticamente, digamos, es una jugada acertada en cuanto a que Milei no le saque los votos que le está sacando, digamos, en algunas provincias. Con la boleta. Yo creo que igualmente creo que lo de Milei está recontrainflado. Yo escuchaba algunas encuestas, y no precisamente de sectores de la derecha, sino todo lo contrario, de que en estos momentos Milei tenía un 31% estaba entre el 23 y el 31% en una votación nacional. A mí eso me parece, digamos, totalmente desmesurado. Yo no creo que supere ni siquiera el 11%. Puede llegar a ser el tercero en discordia, pero yo no creo que supere esa cifra. Para mí, en octubre va a haber una polarización grandísima. Se agudiza, Eduardo, vos decís la polarización y... Sí, yo creo que en octubre hay una polarización grandísima. Ahora, en cuanto a la discusión de candidato, eso, digamos, lo vamos a ir haciendo en los próximos programas. Yo creo que como se va delineando, digamos, el escenario político, ¿quién es el candidato ideal del Frente de Todos en estos momentos? Y uno puede decir, mirá las boludeces que dice este, Para mí resulta, digamos... Alberto Fernández seguro no va a ser. Seguramente no, pero a mí me resulta, ni tampoco Sergio Massa, a mí me resulta el más potable por ahora, alguien que consensúa, digamos, las dos alas del Frente de Todos, tanto el ala de conservadora como el ala más progre, si querés, que es Scioli. Sí, Scioli volvería a ser candidato. Ya perdió Scioli en el 2015. Sí, pero no te olvides que perdió por un punto y medio y básicamente por horrores estratégicos y tácticos del Frente de Todos. ¿Por qué iría Scioli sabiendo que va a perder? Porque está muy difícil hoy por hoy, al menos como está la situación. Hoy el gobierno nacional difícil retiene el gobierno. Y si la economía sigue en esta escalada de que no va a dar tregua, en agosto va a ser cualquiera que agarre, cualquiera que gane en octubre y asume en diciembre, digamos, sí, va a agarrar una papa caliente, ¿no? Sí. En eso estamos de acuerdo. Sí. Ahora, digamos, coyunturalmente, en el escenario político, para que no haya un conflicto social duro, para que no se encienda el conflicto social, digamos, si el Frente de Todos lo puede contener. ¿Tiene capacidad todavía de contener? Juntos, no creo que pueda contener un conflicto social como el del 2001 en diciembre. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería, ¿el Frente de Todos quiere ganar en octubre? Para mí esa es la gran interrogante. Está bien, el botín, convengamos, es un botín suculento. Yo creo que sí, porque el Estado no deja, a pesar de las crisis, no deja de ser un botín suculento. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con toda la gente que está hoy en el gobierno nacional y de perderlo tiene que replegarse a la provincia? Y hoy la discusión también está atravesada por qué va a pasar en la provincia. Y ese es el gran debate. Yo no creo de que si algo es definición del oficialismo hoy, retener y retienen. Para mí que la realidad lo ha sobrepasado. Los propios sectores del oficialismo dudan de que si es tan así que pueden bunkerizar la provincia y ganar la provincia de Buenos Aires. Ellos mismos dudan, pues, de que Kicillof sea ya el probable ganador en las elecciones de octubre aquí en la provincia de Buenos Aires. Y hasta inclusive eso hoy por hoy está bastante relativizado. Hoy puede ser que retenga, pero si el arrastre nacional sigue golpeando de esta forma, en octubre la provincia corre riesgo también. Hoy creo que no es nada seguro. Hace unos días charlaba con un sindicalista, estaba muy preocupado. Y me decía, tenemos un grave problema de que no hay candidato nacional que genere el entusiasmo y que contenga no te digo que sume, que contenga el desguazamiento de votos que pueda tener Axel Kicillof en las elecciones. Me dice, hoy por hoy no hay. Y correrlo a Kicillof en la nación para que contenga a quién ponemos en la provincia como para que pueda articular entre los intendentes, las organizaciones sociales y el kirchnerismo, la cámpora. Entonces es un problema. La situación está muy complicada hoy, hasta inclusive en la provincia. Es un debate grande, digamos, que lo deben tener internamente, ¿no? Pero entre los posibles candidateables, llámese los que están circulando, los nombres que están circulando ahora, llámese de Pedro, llámese Massa. Es que yo creo que lo de Massa puede ser inclusive Alberto descartalo, Scioli. ¿A quién pondrías? Ponete. Yo creo que lo veo más viable a Sergio Massa. Incluso que Daniel Scioli. Con tres dígitos de inflación, dos años seguidos. No, es que, no lo veo. Es que ahí creo que difícilmente vaya a ganar. Lo que sí, el dato político es, claro, de que después de las elecciones vas a tener a un líder de la oposición. Massa con 59 años, creo que tiene 59 años, ¿no? Sí. Massa con 59 años se va a quemar agarrando. Pero queda como el líder de la oposición. Las presidenciales en. Es que no la agarraría. Ese es el tema. Yo no creo. No hay una cuestión ahí de. Para mí la realidad la ha superado lo ha sobrepasado al gobierno. Yo espero equivocarme, porque realmente eso espero, que en octubre hay alternancia, digamos. O sea, vuelve a ganar el sector de la derecha en las elecciones. Pero bueno, espero, como vuelvo a repetir, espero equivocarme. Vamos a escuchar música y seguimos. Volvimos después de tantos meses. Trinchera de amor y lucha. Magia oral. Sumate a nuestro arco iris. Entrevistas. Pronóstico astral. Poesía, información y las charlas más picantes en el Olga Vázquez. Escucha Venganza Radio Efectiva 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Martes a las 19 horas. Y hasta ahí llegó mi amor. Basta con tantas letras. Suelta el pelo, te dice que es lo que es. A ella le gusta pegadita a la pared, ey, pegadita a la pared, ey, pegadita a la pared, ey, pegadita a la pared, ey, pegadita a la pared. Le gusta bailar lento, lento, salvaje. No se le aguanta a nadie con ese traje. El pantalón bajito, el tanga de encaje. Le gusta estar de espalda pa' que la encaje. Bebemos en la que la deja un novio y la que quiere joder. La rubia salió pa' afuera y la morena también. Que sepa nada, besito y luego se van pa'l hotel. Una amiga bebe ron y otra que bebemos en la que la deja un novio y la que quiere joder. La rubia salió pa' afuera y la morena también. Que sepa nada, besito y muah, pa'l hotel. Tengo una amiga que se hace la santa, que llega los viernes y nadie la aguanta, que se suelta el pelo, te dice que es lo que a ella le gusta pegadita a la pared. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia, un culto. Antes de la entrevista con la compañera peruana, vamos a hacer recordar el sorteo para el próximo martes, el libro de Elena Janeczek, de Editorial Tusquets, La chica de la Leica. Premio Estrega 2018, La vida de Gerda Taro, la primera fotoreportera muerta en un campo de batalla. Ahí estaremos posteando las fotos en el Instagram, en el Facebook. Y explicando las condiciones para que la gente que quiera participar lo pueda hacer. Sí, ahí para, más que nada, para que puedan participar también del sorteo del libro, ¿no? Nosotros vamos a hacer la publicación tanto en las redes sociales, Instagram, Facebook, y donde van a poner me gusta a la publicación y hacer un comentario etiquetando a algún amigo o amiga para que puedan participar, ¿no? El martes que viene sorteamos el libro. Bueno, vamos a charlar ahora sobre lo de Perú. La situación más que nada que nos preocupa tanto en América Latina en particular, ¿no? Ahora vamos a entrevistarle a Gina Coral, ella es socióloga, es una joven socióloga, feminista y también es fotógrafa, justamente. Entonces, en Perú, a raíz de lo que se dio Castillo, ¿no? ¿Se acuerdan del discurso del 7 de diciembre cuando con las manos temblorosas cierra el Congreso, después se lo destituyen, el Congreso se lo empezó a vagar y a raíz de ese momento ha surgido una serie de movilizaciones donde hasta la actualidad lleva más de 70 asesinados, ¿no? Producto de la represión tanto del ejército como de la Policía Nacional del Perú. Hola, Gina Coral, ¿cómo estás? Hola. Disculpando unos ruidos que tenemos ahí en... Interferencia, ¿no? Me parece. Unas interferencias, me parece. De interferencia, me parece, ¿no? Que no, todavía no nos podemos conectar con Gina Coral, quien es socióloga, volvemos a repetir, fotógrafa, y es parte de un colectivo feminista en el Perú, donde también ella ha participado de las diversas movilizaciones que se han desarrollado en Lima en particular, ¿no? Y no solo en Lima, sino también las masacres que ha habido... Básicamente en el sur. Sí, en el sur peruano, en Ayacucho, recuerdo el 15 de diciembre, donde el ejército y la policía intervinieron y asesinaron a más de 10 personas en un solo día, el 15 de diciembre. Y después la otra masacre que ocurrió en Puno, el 9 de enero de este año, donde se asesinaron a 18 personas. 18 personas muertas. Hola, ¿qué tal, Gina? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. Saludos desde Perú a todas y todos los argentinos y bueno, espero que sea una buena conversa, ¿no? Bueno, te queríamos ahí, estábamos charlando un poco sobre la situación en Perú, ¿no? A raíz de las masacres. ¿Cómo estás evaluando, cómo estás analizando ahora la situación actual, ¿no? Después de todos estos, las manifestaciones que se han desarrollado en el Perú y ahora cómo está en la actualidad, en particular Lima y todas las provincias, ¿no? Siguen habiendo movilizaciones, sigue habiendo conflictividad social, ¿no? Sí, lo que sucede en Perú es que ahorita estamos viviendo lo que vendría a ser una tensa calma, con una estabilidad política enorme, con una también con una estabilidad social y económica, que sobre todo económica, que no la hemos vivido estos últimos años, y la población pues está dividida, ¿no? Hemos tenido los desastres naturales que seguramente ustedes han escuchado hablar, el ciclón Yaku, con ciertas repercusiones en el Perú, sobre todo dentro de la ciudad de Lima, que antes no entraba los efectos, no el ciclón en sí, ¿no? Y los desastres naturales del Niño, ¿no? Que ha causado más que nunca problemas, ¿no? Problemas económicos, ¿no? En la población, ¿no? Hay gente que se ha quedado sin casa, hay gente que hace 5, 6, una semana que están completamente aislados, no tienen agua, los servicios de desagüe han colapsado completamente, no tienen agua potable, no tienen alimentos, la gente está durmiendo en las calles y un gobierno indudablemente pues que no está dando respuesta en absoluto, ¿no? A las necesidades de la gente, ¿no? Tanto es así que hoy día me habían comentado que en Piura iban a la gente a hacer un paro, ¿no? Porque ya no soportan más, ¿no? Frente a la ineptitud completa del gobierno, ¿no? Entonces, en Piura se está convocando a una movilización ante la falta de respuesta por parte del Estado, sí, ¿no? Sí, eso han dicho. Y en cierta forma, el ciclón del Yaku ha afectado también el tema de la participación en las movilizaciones, porque se hablaba de la primera toma de Lima, que fue en enero, donde todas las organizaciones de las provincias viajaban a Lima, y después se habló de una segunda toma que se desarrolló en marzo, y después se habla de una tercera toma de Lima, ¿no? Bueno, según las tomas de Lima, la primera toma de Lima sí tuvo más repercusión, tuvo repercusión social en Lima. Sí vinieron más más delegaciones de provincia. La segunda en Lima sí fue muy débil realmente, no se tuvo la logística adecuada quizás para recibir a las y los compañeros de provincias, pero también ayudó a fortalecer una organización que se llama la CONUL, que es un comité de provincias, ¿no? Que es ahorita es el que está vergando a todas las provincias casi del Perú que están en contra de este gobierno, ¿no? Sobre todo la fuerza más grande en la CONUL son los puneños, ¿no? Que ustedes seguramente han escuchado hablar, pues, de la región Puno, ¿no? Que es una de las más afectadas por las matanzas, ¿no? Que ha habido por este gobierno. Hola Gina, ¿cómo estás? Te saluda Juan. Gina, ¿cuál es la percepción de la gente con respecto al accionar del gobierno? Digo, no solamente con la represión, sino también ahora con las inundaciones que está viviendo el norte peruano. Pregunto esto porque he visto que a los lugares donde han estado yendo los ministros, las ministras del gobierno, inclusive Dina Boluarte misma, han sido abucheados, no han sido bien recibidos por la población. ¿Cuál es la percepción que tiene la gente con respecto al gobierno actual? Mira, han tenido varias etapas. En primer lugar, la primera etapa que ha sido realmente la de diciembre, que es, bueno, después que renunció Castillo, pues no, diciembre, ha sido enero, ha sido una mirada de la gente, pero sobre todo, vamos a ser sinceros, los sectores populosos que han visto con rabia, con indignación, la muerte de la gente, ¿no? El atentamiento que ha habido contra los derechos humanos, sobre todo, para ser sinceros, racista y clasista, porque quienes atacaron fueron a las personas más pobres, a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, ha habido adolescentes muertos y personas que ni siquiera fueron a marchar, sino que se encontraban por casualidades de la vida y desgracia para ellos, caminando por ahí y fueron impactados por balas, ¿no? En Lima, Lima es otro mundo, Lima es la capital del Perú, como lo sabemos, y Lima sí es una ciudad, si bien hecha de provincianos, pero sobre todo de gente que no tiene conciencia, o sea, conciencia de solidaridad, ¿no? Es muy individualista, y sobre todo viven mucho soñando lo que quisieran ser, y lo que quisieran ser es no ser uno. No es parecerse a sus raíces, que es campesino, indígena. Entonces son gente que indudablemente sí se sentía representado por Dina Boluarte, aunque a la gente le parezca que no puede ser así, pero sí se sentían y defendían el gobierno de Dina Boluarte porque decían que necesitaba tener mano dura, que había que estar en contra de esos rebeldes, y acá muchos utilizan la palabra lo que llaman terruqueo, o sea, asustar a la gente diciéndole que si tú te atreves a protestar por cualquier cosa, eres terruco, eres un asesino, y 10,000 cosas. La otra etapa que ha venido ahora es el desencanto de Dina Boluarte, de la gente de la capital y sobre todo de las ciudades, ¿por qué? Porque han visto la malísima gestión que hace, pues no, como dice, ese abuchamiento hacia las autoridades es justamente eso, o sea, la incapacidad de estas personas de poder solucionar los problemas, ¿no? Sabemos que Dina Boluarte no entró con un programa para aplicar, o sea, no entró con políticas públicas ya establecidas para ver las cosas. Había un semanario que en Perú que se llama César Gil, de semanario de Gildebrand en sus 13, que es muy prestigioso, ese periodismo de investigación, y él justamente le ha dedicado varios semanarios a esto, y en una de esas dice bien claro que el ciclón del Yaku ya lo había previsto un informe, el Cenami, el año pasado, y no olvidemos que Dina Boluarte es vicepresidenta, primero de Castillo, ella lo sabía, pero de una forma muy infantil, ella y el actual gabinete que tiene, obligaron a las personas del Cenami, que es el Servicio Nacional de Hidrología, es el que se encarga de ver el clima y todas esas cosas, obligaron a que se callaran la boca y no lo hicieran público, y al fin y al cabo nada puede pues tapar un desastre natural, ¿no? Claro, ahí te preguntaba esto porque también están los hechos de corrupción en la etapa de la campaña de Dina Boluarte, ¿no? Que han aparecido testigos y colaboradores que dicen que le han dado dinero para la campaña. Eso también afecta la imagen de la presidenta, ¿no? Por supuesto que sí, sabemos bien claro que cuando se hizo la presidencia de Dina Boluarte, hubo, y eso fue público, hubo el anterior presidente Castillo, por diversas razones, no financió, o sea, financió, quiero decir, o sea, no daba acá con el financiar está quizás mal dicho, no ponía publicidad estatal en los medios de comunicación. Eso también fue uno de los hechos por los cuales los medios de comunicación masivos, que en el Perú son un monopolio porque son dos, tres familias aristocráticas en Lima, que manejan los medios, entonces se dedicaron a atacarlo todo, absolutamente por todo. Ella lo primero que hizo fue llamar a estos y hacer una repartija de dinero para callarles la boca a todos ellos. Pero ahorita justamente estos que eran sus aliados están justamente hablando de destapes periodísticos y hablando de la corrupción que tiene su gobierno. O sea, nos quiere decir, ya más o menos quien conoce la realidad peruana, de que están queriendo que se vaya, pues, y están viendo ya cómo sacarla, ¿no? Cómo desprestigiarla para poner a otra u otro como futuro presidente del Perú, ¿no? Claro. Ahí, hace un momento hablaste de una organización que nuclea distintas organizaciones pequeñas, sobre todo del sur del Perú. ¿Qué están previendo? ¿Manifestaciones nuevamente? ¿Ustedes creen de que Dina Boluarte llegue a diciembre o que se vaya antes de tiempo? A ver, la CONUL ha nacido en la coyuntura de lo justamente de la lucha contra Dina Boluarte. Es una organización joven, por lo tanto necesita que se fortalezca. También hay contrariedades como en cualquier organización. Está tratando de no solamente tener a cómo se puede decir organizaciones campesinas, indígenas, provincianas, sino abierto la plataforma que en Lima, ¿no? Que entra más, pues, ¿no? Que entra organizaciones estudiantiles, organizaciones de jóvenes y otro tipo de organizaciones populares, ¿no? Y además en Lima la CONUL ha recibido el apoyo porque es una plataforma que se ha hecho con las Limas. Acá hay Lima, Lima Este, Lima Oeste. Tenemos cuatro Limas repartidas geográficamente, ¿no? Lima Metropolitana. Y ellos lo han apoyado un poco con lo que se ha podido en logística y otras cosas más, ¿no? Entonces la CONUL está en crecimiento, ¿no? Es muy joven, pues como digo, no tiene ni tres meses, ¿no? Ahora se está hablando de una tercera toma de Lima que la piensan para hacer para junio, si no mal me equivoco. Pero realmente, viendo la coyuntura, la lectura acá en Lima es que no va a tener la acogida que tuvo la primera marcha. Realmente, no le puedes pedir a las personas que se puedan comprometer más allá, porque estamos viendo un norte completamente destrozado. Claro. Que esto no se va a solucionar. Nos han dicho que el niño todavía lo vamos a tener hasta junio, julio, así que imagínense la precariedad. Cada vez en Lima, las cosas, en Perú, las cosas no habíamos vivido, como digo, esta última década, la inflación, no teníamos esos problemas. China. Ahora, Dios mío, las cosas suben de una manera terrible, la gente gana el sueldo mínimo y la gente está tratando de sobrevivir en estos momentos. Gina, había leído algunas encuestas hace cada tanto los leo, y había visto que más del 85, casi el 90% de las encuestas tiene, el Congreso tiene rechazo y también la figura de Dina Boluarte, la presidenta, ¿no? Entonces, ¿cómo analizas esta situación? Si Dina Boluarte renunciaría, si habría un cierre del Congreso, y también por otro lado, una de las demandas que para mí considero que cuando estuve en las movilizaciones no era con tanta intensidad, pero también era el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo analizas toda esa situación? Sí, es verdad. El gobierno en estos momentos sí tiene baja legitimidad por justamente causas que estoy diciendo que son mucho más complejas, pero sí el eso también el Congreso todos los días nos demuestra a nosotros con las leyes que hace, que son solamente leyes para favorecerse a ellos o a las élites. El Congreso ya ha demostrado, y eso lo digo desde la semana pasada que pasó, que se mostró una moción de vacancia para la presidenta, pero realmente pues casi todos votaron a favor de ella, y hasta la gente de la izquierda, porque es la palabra correcta, la saúde. Uy, se cortó. A mí me parece que la realidad es que Dina Boluarte se va a quedar hasta... ¿Se quedó? ¿Se cortó? No, volvió la señal. Estaba que Dina Boluarte se va a quedar, sí. Pero no... Nos dejaste sí. En suspenso justo sí. En esa se parte. Se va a quedar. No soy futuróloga, es una lectura mía, ¿no? Pero Dina Boluarte... Quizás estoy diciéndolo mal. El Congreso se puede quedar hasta el 2026, porque el Congreso tiene muchísima más fuerza que Dina Boluarte. A Dina Boluarte todo el mundo sabe que es un títere, de la ultraderecha y un títere del fujimorismo en el Perú. Acá el acá quien manda realmente en el Perú es la ultraderecha y el fujimorismo, que son las dos mismas caras de la moneda, ¿no? Así que hasta que ella se lleve bien con ellos, seguir ahí, y cuando no les sea útil, la van a retirar y van a poner al que mejor a ellos les parezca. Gina, acá es prácticamente así, ¿no? Te agradecemos por tu tiempo. En otra ocasión seguramente te volveremos a entrevistar, pero muchas gracias por la entrevista, ¿no? Así que estaremos en contacto en cualquier otro momento. Te agradecemos de Juan, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego, Gina Coral. Hasta luego, cuídense, chao. Era Gina Coral, feminista, socióloga, fotógrafa también, que nos comentaba un poco sobre la situación de Perú, ¿no? Considera ella, ¿no?, que Dina Boluarte es una títere y que el Congreso posiblemente se quede hasta el 2026 y Dina Boluarte tranquilamente podría dar un paso al costado, ¿no? Con lo cual te ganaría la apuesta, ¿no? La apuesta, yo te dije, no llega a julio. Antes de julio la hacen renunciar. Pero además tiene coherencia en lo que dice. Tiene lógica porque Dina Boluarte no tiene un partido. Y más allá de que en el Perú los partidos han entrado en una crisis muy profunda, en el Congreso es donde está la mayoría de la representatividad de los partidos, al menos los más fuertes. Y si tienen que sacar a alguien va a ser a Dina Boluarte. Una lástima los ruidos que había, ¿no? Las interferencias que había. Sabemos que en Perú, digamos, el tiempo está un poco complicado con el tema del ciclón Yaku, ¿no? Sí. La otra vez vi un mapa sobre el CENAMI, creo que es el Servicio Meteorológico de Perú. Un mapa sobre el clima, las temperaturas, y se podía ver que en todo el Perú, desde el Tumbes hasta Puno, el mapa, la zona del Pacífico era rojo, totalmente rojo, pero en la zona de Chiclayo hacia Tumbes era un rojo pero candente, ¿no? La temperatura del... Lo que dijo bien Gina es que los pronósticos estaban hace un año del tsunami. Sí. Lo que extraña, aparte, digamos, de la incompetencia del gobierno, es que digan que no tenemos... Presupuesto, dijeron. Presupuesto para, digamos, cubrir los desastres que están habiendo... no solamente en el norte, ¿no? Ha llegado a Lima, a la capital del Perú. Pero con esa excusa, sin embargo, tenían presupuesto para comprar municiones para reprimir, ¿no? Y bueno, pero no te olvides que el gobierno de Dina Boluarte es un terrorismo de Estado. Y en base a eso, digamos, la prioridad es la represión, ¿no? Sí, así es. Sí. Nos anuncian que ya estamos cerca del final. Ya estamos terminando. Será hasta la próxima. Lindo programa el de hoy, ¿eh? Qué buen reencuentro. Ha sido un gusto volver a vernos nuevamente en esta mesa. Disculpando las desprolijidades, le agradecemos a Jaime los controles. Seguramente en las próximas vamos a tener un poco más de feeling. La próxima semana entonces sorteamos el libro, así que estén atentos a las redes sociales para que puedan participar. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau, chau. Chau. Adivina, muñeca, quién viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Ay, borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Muy borracho! ¡Borracho hasta el amanecer! ¡Totalmente borracho!